la cumbia sanjuanera responde a chibolos que empiezan a criarse, ¿no? Y empiezan a educarse en un contexto de grandes cambios en las ciudades de la Sierra Norte, y ya no quieren, como el papá que estaba sentado en la puerta de su casita tocando la guitarra, un San Juanito, un triste ecuatoriano, sino que empiezan, ¿sabes qué? Yo tomo tu música y la transformo, y mira cómo me va bien. Entonces, Corazón Serrano es de ese contexto. Curiosamente, los padres de los Guerrero Neira, el padre es comerciante y la madre es profesora. ¿Se les hace conocida esa historia? O sea, todos los grandes seres ilustres de este país, o algún viejo, o es profesor o es comerciante. Todos Ah, los claro, sí. Arguedas, Porra, Basá, el que se les Eso ocurra. me dijo mi papi anoche, ayer. ¿Qué te dijo? Porque estábamos hablando de Corazón Serrano y yo honestamente no tenía idea. No me había, o sea, fue un tema que lo dejé como para no llenarme más de temas que leer. Y me dijo, es que es curioso. De los papás siempre hay alguien que o es comerciante o es docente o algo por el estilo. Claro. Y ahí entra bastante a tallar el tema del capital cultural, ¿no? O sea, porque ellos fácilmente te pueden decir, vender el discurso tipo Toledo, yo soy un cholo de cabana, ¿no? Un cholito que está en mi chakra, que es cierto, puedes estar en tu chakra, pero ya había un capital cultural que tenías ahí. O sea, estés en la chakra en la que estés, con un capital cultural, tranquilamente puedes llegar a Jaro. Pero ¿qué es transferir intergeneracionalmente? No es una cosa Intergeneracionalmente. mística. No, claro, o sea, no, no es generación espontánea para nada. O sea, entonces, estos patas obviamente siguen una ruta migratoria que ha seguido mucha gente, que ha seguido mi vieja, que han seguido mis tías de la Sierra de Piura. Se insertan en los asentamientos humanos como invasiones o comprando un rancho en Piura, pero ya traen todas estas ganas, toda esta cuestión de hacer música, pero hacerlo a nivel comercial.